Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque es por medio de Él que podemos decirte, querido Padre, podemos reconocerte como nuestro Padre Celestial y saber que somos tus hijos, Señor. Gracias por ese privilegio de ser llamados tus hijos. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y como cantábamos hace un momento, queremos estar conscientes de tu presencia en nuestra vida. Estar contigo, Señor, es una dulce bendición. Ayúdanos a atesorarlo, a vivirlo cada momento de nuestra vida. Que haya en nosotros cada día un mayor anhelo de tu presencia en nuestra vida, Señor. Una mayor conciencia, Señor, de que tú eres nuestro Rey. Tú eres el soberano, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y la omega. Te bendecimos, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor, en nuestra vida. Disponemos todo nuestro ser para que tú hagas con nosotros tu perfecta voluntad. Que por medio de tu palabra, Señor, también tú confrontes a cada uno de nosotros, nos animes también, Señor, nos instruyas. Queremos reflejarte, Señor, en todo lo que somos y todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Glorifícate en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Bien, pues hoy es el primer domingo del mes de febrero, domingo 6 de febrero. Y quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, por favor, al libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, por favor. Leemos ahí en Romanos 12 a partir del versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nuevamente, Señor, te damos gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, y gracias porque con toda libertad podemos abrir tu palabra para saber qué es lo que tú tienes plasmado ahí para cada uno de nosotros. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es lámpara que ilumina el camino delante de nosotros. Guíanos a través de tu palabra, Señor, no para adquirir nada más un mayor conocimiento, sino sobre todo para ser transformados por el poder de ella y manifestar tu carácter en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, nos instruye, nos redarguye. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hemos estado estudiando lo que es el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, y últimamente lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Dice la Escritura que por un bautismo todos fuimos unidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Es por medio de la fe en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, que somos introducidos en el cuerpo, que es la iglesia. La iglesia no es el lugar donde venimos cada domingo, no es el edificio donde se reúnen los creyentes. La iglesia, como lo hemos estado comentando, somos los miembros del cuerpo de Cristo, los que por la fe en Jesucristo hemos sido puestos en ese cuerpo, formando, como dice aquí, una unidad. Muchos miembros, pero no todos, dice, los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aquí somos muchos, ¿verdad? Y sin embargo, somos uno en Cristo. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Cómo el Señor, al ponernos en un cuerpo, no nada más nos da la unidad, sino que además ha repartido sobre cada cristiano dones para que cumplan con una función dentro del cuerpo. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y cada uno cumple una función, así también nosotros, como creyentes, formamos parte de un cuerpo y cumplimos una función. Y es importante que todos nos ubiquemos realmente en esa participación que tenemos dentro del cuerpo. A manera de definición así preliminar, puedo decirles que un don del Espíritu, un don espiritual, es la capacidad dada por Dios al creyente para el servicio a la iglesia, para el servicio al cuerpo. Y antes de entrar en detalle en lo que son los dones del Espíritu, creo importante hacer algunas aclaraciones. La cuestión de los dones espirituales, aunque es muy importante para el funcionamiento de la iglesia, no forma parte de las verdades esenciales de la salvación y de la fe cristiana. De ahí que podamos tener opiniones diferentes al respecto sin que nuestra comunión fraternal sea perjudicada por ello. Vamos a estudiar los dones del Espíritu, pero es importante que entendamos que hay dentro del cristianismo diversas maneras de entender este asunto de los dones, y no por eso tenemos que entrar en un conflicto, ¿sí? Pero sí necesitamos la guianza del Espíritu Santo para apegarnos lo más posible a lo que Él establece como parte importante de los dones del Espíritu Santo. Nuestra única referencia y guía, como sabemos, debe ser la palabra de Dios, interpretada según las reglas de una sana hermenéutica, o sea, la forma de interpretar la Biblia. Y hay reglas para eso. La experiencia ni confirma una interpretación en particular, ni puede convertirse en la norma. ¿Sí? Otra vez lo digo, la experiencia de alguien o de algunos ni confirma una interpretación en particular, ni puede convertirse en la norma. No porque a mí me pasó algo o porque yo viví las cosas de cierta manera, eso confirma, ¿sí?, la doctrina, y no lo podemos tomar como una norma. Los resultados no justifican el medio. Existen temas en los que, aún respetando las reglas sanas de la hermenéutica, es difícil llegar a la misma conclusión. En estos casos, siempre y cuando no se trate de asuntos fundamentales de la doctrina, se puede disentir sin que esto signifique una fragmentación entre los hermanos. También es importante decir que el número, o sea, la cantidad, la notoriedad y la espiritualidad de los que sostienen una opinión determinada no es un criterio para establecer la verdad. ¿Sí? No porque alguien muy reconocido diga que así debe de ser, necesariamente es la verdad. Sin embargo, si algo se ha interpretado de cierta manera desde los primeros cristianos, debe considerarse seriamente. Es algo que debemos de tener en cuenta, cuál ha sido la práctica de la iglesia a través de la historia. Otra, el tiempo, la cultura y el avance de la ciencia no son factores para determinar una nueva manera de entender ciertas doctrinas. ¿Sí? Ni el tiempo, ni la cultura, ni el avance de la ciencia van a determinar lo que es la verdad. ¿Sí? Porque luego salen por ahí de que es que esto es nuevo. ¿Sí? Es que las cosas han cambiado. La palabra de Dios no cambia. No cambia. Ni el avance en el conocimiento de la ciencia la hace que cambie. Es muy importante mantener el equilibrio. Toda doctrina debe guardar un equilibrio bíblico. ¿Qué importancia le da la palabra de Dios a cierta cuestión? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tan importante es determinado tema a la luz de todo el consejo bíblico? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hablando del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu. Mientras que el fruto del Espíritu está plasmado prácticamente en todos los libros de la Biblia, porque habla del carácter cristiano, los dones del Espíritu apenas si se mencionan en unos cuantos libros, y dentro de esos libros en unos cuantos pasajes. Entonces hay que darle la importancia que tiene, nada más, no exagerar esa importancia. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de los dones del Espíritu, tampoco vamos a verlo como el tema, ¿verdad? El tema, ahorita van a ver por qué lo digo. Entonces, todo debe guardar un equilibrio justo. Si no se mantiene el equilibrio bíblico, se puede caer en herejías. Esta palabra nos asusta, ¿verdad? Herejía quiere decir escoger o elegir. Hablando especialmente una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Tales opiniones erróneas son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza del beneficio que proporciona. ¿Sí? Me explico, o sea, una herejía es algo que yo escojo y que manipulo de alguna manera para un beneficio determinado, algo que yo quiero enfatizar. Y las herejías surgen precisamente de no guardar un equilibrio bíblico, sino de querer como que enfatizar un punto demasiado, al grado que no lo maneja la misma Biblia. Otro aspecto importante es la espiritualidad de un hombre no se manifiesta por el don recibido. Ahorita vamos a ver por qué, sino por el uso que hace de él para la gloria de Dios. Fíjense, Dios nos ha dado dones, y en la medida que usamos esos dones para la gloria de Dios, ahí estamos realmente manifestando la verdadera espiritualidad. Así que los dones espirituales no deben ser el centro de gravedad de la vida cristiana. Hoy en día se le da demasiada importancia a eso. No debe ser, y y ahorita van a entender por qué el centro de gravedad de toda la vida cristiana. Hay muchas cosas más importantes que un determinado don. Vamos a basarnos principalmente en 1 Corintios capítulo 12 al 14 para estudiar este asunto de los dones del Espíritu. Y quiero decirles nada más que los corintios, la gente que vivía ahí en Corinto, los cristianos de Corinto, estaban abusando de los dones, especialmente de los dones milagrosos. Y el abuso que ellos hacían, o el abuso que se hace, vamos a hablarlo en términos presentes, el abuso que se hace de los dones no debe ser una razón para prohibir el uso de los mismos. Sí, porque también luego se ha caído en el otro extremo, decir, no, como se ha abusado de eso, mejor hay que prohibirlo. Entonces mejor vamos aprendiendo de qué se trata, vamos entendiendo el contexto bíblico de cada uno de estos aspectos, pues ni para censurarlo, pero tampoco exagerar la importancia que tiene. ¿Sí me explico? Es lo mismo que lo del asunto de la gracia. Muchas veces no se quiere hablar de la gracia, de la salvación por gracia, porque capaz de que abusan de ella, ¿sí? Pero la gracia es la gracia, ¿sí? Y no porque unos abusen de ella desacredita lo que es la gracia. Así también los dones es algo que recibimos de parte de Dios, y no porque algunos abusen de los dones desacreditan el propósito de los dones desde el punto de vista bíblico. Entonces, habiendo hecho estas aclaraciones, vamos ahora sí a 1 Corintios capítulo 12. Son en realidad pocos los pasajes en la Biblia que hablan de los dones. Romanos 12, lo que leímos hace un momento, es uno de ellos. Aquí 1 Corintios 12 al 14. En Pedro también menciona, 1 Pedro 4, 10 y 11 menciona algo de los dones. Brevemente, Efesios capítulo 4 también menciona los dones. Y uno que otro por ahí, desbalagado, ¿no?, por decirlo de una manera. Pero vamos a basarnos en 1 Corintios 12 y vamos a estar haciendo referencia a los otros pasajes. Leamos ahí versículos 1 y 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Vamos a ver lo que son los dones espirituales, lo que no son los dones espirituales y para qué son los dones espirituales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué son, lo que no son y para qué son? Vemos aquí en la introducción que hace Pablo a este tema. Dice: no quiero que ignoren acerca de esto. He ahí la importancia, pues, de que tengamos un conocimiento bíblico acerca de esto. Y cuando habla aquí de dones espirituales en el versículo 1, en el original la palabra es neumáticos, sí, como los neumáticos, ¿verdad?, de los automóviles, es que realmente funcionan con aire. Lo que hace realmente al neumático es el aire, lo que hace funcionar es el aire, lo demás es un cascarón, ¿sí? Pero en este caso se refiere a las cosas que pertenecen al neuma o al aire, al viento, así se le conoce al espíritu, ¿sí? O sea, las cosas espirituales. No quiero, dice Pablo, que ignoren acerca de las cosas espirituales, refiriéndose en el contexto que está hablando precisamente a los dones espirituales. Es algo que no debemos ignorar, y no solamente en cuanto a saber que existen esos dones, porque podemos saber que existen, sino el propósito para el cual han sido dados. Y esta es la parte más importante: ¿cuál es el propósito para el cual estos dones han sido dados a su iglesia? El conocimiento del tema desde el punto de vista bíblico nos vacuna además contra errores en prácticas, o en nuestras prácticas cristianas. El conocimiento adecuado de los dones, ¿verdad?, es una vacuna que obtenemos para no caer en excesos, no caer en un entendimiento y en un uso o una práctica inadecuada. Por eso Pablo dice en el versículo 2 que antes de ser salvos vivíamos engañados en la idolatría, haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. El versículo 2, si se fijan, dice: sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando estaban alejados de Dios, ¿sí?, cuando estaban alejados de Dios, se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos, ¿sí? Sabemos pues que antes de venir a Cristo, lo que caracterizaba nuestra vida era la disipación, ¿sí?, era vivir la vida loca. Pero esta palabra extraviaba, que viene aquí, es bien, bien relevante, porque es el término técnico para designar los arrebatos extáticos en los cultos paganos. ¿Qué pasaba? O sea, Corinto, una ciudad de Grecia, era conocida por sus cultos paganos. Ahí prevalecían las religiones paganas y las prácticas ocultistas, por decirlo de una manera. Y una característica de estas prácticas es que la gente entraba en una especie de trance, como las costumbres africanas, ¿verdad? Ciertas costumbres africanas que todavía se llevan a cabo. Entonces la gente entraba en una condición donde perdía la conciencia, perdía el dominio de sí mismo, y era poseída por espíritus, obviamente espíritus del mal, espíritus diabólicos, que los llevaban a hacer cosas de las cuales ellos no estaban conscientes, y era un total desenfreno. Y entre las cosas que hacían en esta condición extraviada, por eso se llama, por eso dice aquí, se les extraviaba, o sea, se perdían totalmente en esa situación, esa condición fuera de conciencia, se perdían totalmente y empezaban a hablar en una serie de disparates, o sea, empezaban a hablar en algo que no se entendía. Y el sacerdote que dirigía el culto interpretaba lo que esa persona estaba diciendo. Y normalmente lo que estaba diciendo pues eran blasfemias, ¿verdad? Estamos hablando de cultos totalmente paganos, espiritistas. Dice Pablo, cuando ustedes andaban en eso, le dice a los corintios, cuando ustedes andaban en eso, eran extraviados, eran metidos en ese rollo, en un estado de inconsciencia, que se les llevaba, por medio de ese estado, se les llevaba a la idolatría, a venerar, a entregarse a los ídolos. Y había toda clase de ídolos, ¿no?, principalmente los que tenían que ver con la sexualidad. Entonces esas eran unas orgías, eran unas cosas tremendas, ¿no? Ese era el resultado de estas prácticas. Contrariamente a eso, el Espíritu Santo nunca fuerza a nadie ni provoca la pérdida de conciencia. ¿Se acuerdan la vez pasada que veíamos la llenura del Espíritu Santo? En Efesios 5:18, que dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos con el Espíritu Santo. Más bien sean llenos con el Espíritu Santo. Entonces, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. O sea, ahí hay una pérdida total, ¿sí? pero mejor sean llenos del Espíritu Santo, cantando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, hablando entre ustedes la palabra de Dios. El Espíritu Santo lleva al orden, no al desorden, a una completa conciencia de lo que estamos haciendo para Dios, no a una inconsciencia, como en este caso sucedía. Pedro lo pone en términos muy claros. Si me acompañan ahí, dejen una marca ahí en Corintios y vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 4. Dice aquí la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sí? Ya estuvo, dice Pedro. Eso correspondía a otra vida. Ahora en el Señor, tu vida debe ser totalmente lo contrario. No de disipación, sino de orden. Una vida de obediencia a Dios. El entendimiento de las verdades bíblicas debe representar un parteaguas en nuestra vida. Si lo que estamos estudiando y aprendiendo de la Biblia no representa un antes y después en nuestra vida, no está cumpliendo su propósito. Antes hacíamos las cosas guiados por los deseos carnales, ahora debe ser diferente, sirviendo a Dios y a los hermanos con la actitud que el Señor Jesús nos enseñó y Él mismo nos demostró. En Mateo 20, 25 al 28, vemos precisamente esta actitud del Señor Jesús. Dice Mateo 20, del 25 al 28, entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el mundo. Pero el versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aún ahí en Getsemaní el Señor, orando con clamor, decía: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es difícil, sobre todo con este costo, ¿verdad?, de la obediencia, el hacer la voluntad de Dios. Pero dice aquí el Señor Jesús que debemos tener una actitud de siervos. En el mundo en el que vivimos, eso es escaso, ¿verdad? Esa no es la norma. Todo el mundo se quiere enseñorear. Pero entre ustedes, dice Jesús, debe ser lo contrario. Su actitud debe ser la de servicio, primeramente. Los creyentes ahí en Corintio, o en Corinto, más bien dicho, tenían graves problemas debido a su inmadurez espiritual. Aquí ya estamos hablando de los cristianos en ese lugar. Tenían graves problemas debido a su inmadurez espiritual. Varias veces Pablo lo reprende por su comportamiento carnal. Es por eso que se dispone a ubicarlos en la manera de entender y practicar los dones espirituales. Tenemos que tener presente este contexto para entender, cuando habla de los dones Pablo, qué es lo que está transmitiéndole a la iglesia ahí en Corinto. Y en el versículo 3, regresando a 1 Corintios 12, en el versículo 3, después de que dice que es importante que no ignoremos acerca de estos dones, y que si antes éramos llevados a la disolución, al desenfreno, ahora las cosas son diferentes, en el 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces es importante distinguir los dones espirituales de las manifestaciones que se daban en esas prácticas religiosas paganas en aquel tiempo. Era común, como ya les dije, que la gente entrara en una condición de éxtasis y se les llevaba a ser controlados por demonios. Estas prácticas se introdujeron en la iglesia, y algunos llegaban a afirmar inclusive que profetizaban, que al entrar en esa inconsciencia, profetizaban, hablaban en lenguas y enseñaban en el espíritu, cuando en realidad eran usados por demonios para blasfemar el nombre de Cristo. Por eso es que Pablo quiere traer orden, quiere traer conocimiento de lo que son realmente los dones espirituales. Fíjense, se tiene conocimiento de casos en los que personas que hablaron en lenguas dentro de una iglesia, al haber quien interpretara, resultó que en realidad estaban blasfemando contra Dios. Por eso Pablo, y lo vamos a ver más adelante, regula inclusive el uso de las lenguas. Dice que si no hay quien interprete, que calle el que quiera hablar en lenguas. ¿Sí? Ya lo comentaremos con más amplitud. Por eso Pablo aclara aquí, dice en el versículo 3, que si la persona que habla afirma el señorío de Jesús y conduce a los oyentes al señorío de Cristo, entonces se puede decir que habla por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ya lo vimos, siempre glorifica a Cristo, siempre. Seguimos adelante, ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios, el versículo 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense, aquí habla de la diversidad en la unidad. Decíamos al principio que somos muchos, pero somos uno. Actuamos como uno. Tres veces repite diversidad y mismo, esas dos palabras. Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. ¿Sí? Hasta la Trinidad menciona ahí. Diversidad de dones y diversidad también en la manera en que son distribuidos estos dones. Todos los dones espirituales se integran en el conjunto de los diversos carismas. Eso quiere decir don, carisma, ministerios y operaciones. Tres palabras que usa aquí el apóstol Pablo. Hay diversidad de dones. Ahí la palabra en original es carisma. Y lo que quiere decir es regalo, es un regalo. Y hay diversidad de ministerios, en el original es diaconía. Y quiere servir, quiere decir servir, un servicio, llevar a cabo un servicio. En la Reina Valera dice ministerios, ¿verdad? Quiere decir servicio. A veces la palabra ministerio o ministro lo vemos así como que algo muy importante. Quiere decir servicio o servidor. El ministro de finanzas del país es el servidor del pueblo en el área de las finanzas. ¿Sí? Entonces, ya sea que contemplemos los dones desde la perspectiva de su origen, o sea, como un regalo, como un carisma de Dios, o de su servicio, para qué sirven, o de su efecto, que es la operación de Dios, es la energía de Dios, es el energeo, ¿verdad?, de Dios, o que es la fuente, ¿verdad? Esas manifestaciones provienen de una única fuente. O sea, si lo vemos desde el punto de vista del origen, de su servicio o de su efecto, el asunto es que todas estas manifestaciones provienen de Dios. La fuente es la misma. Hay diversos, ahí dice, ¿no?, tres veces, pero el Señor es el mismo. O sea, la fuente es la misma y es Dios. Y convergen hacia un único objetivo. ¿Cuál es ese objetivo según el versículo 7? ¿El qué? No oigo. Para provecho. ¿Para provecho de quién? Del cuerpo, ¿verdad? De la iglesia. No es para el provecho personal. ¿Se dan cuenta? Nótese que no habla de diversas doctrinas, sino de la manera en que Dios dota a cada uno de sus hijos para llevar a cabo su obra. Porque estos dones, estos carismas, es la dotación de Dios para su iglesia, para que pueda funcionar su iglesia. Entonces, primeramente vemos que son obra de ¿quién? Son obra de Dios, son obra del Espíritu Santo. Los dones espirituales son una obra del Espíritu Santo. Son producto de la acción sobrenatural del Espíritu, por lo tanto, no son un talento o una habilidad natural. Eso es diferente, los talentos son resultado del nacimiento físico. Todos venimos con ciertos talentos, nacemos con ciertos talentos. Un talento que yo no tengo es el de la música. Hasta cuando toco la puerta la toco mal. Pero hay gente que tiene talento para la música. Y aún muchas veces sin haber estudiado música, tienen un oído que se facilita para eso. Entonces, los talentos son resultado del nacimiento físico. Y los dones espirituales son resultado del nacimiento espiritual. En segundo lugar, aparte de que son obra del Espíritu, son regalos de la gracia de Dios. Son carismas recibidos gratuitamente. Dice ahí en el versículo 7, pero a cada uno, ¿qué? Les es dada. O sea, ¿fue y lo compró? A cada uno le es dada, o sea, a cada uno se le da. Se le da. Es un carisma, es un regalo de parte de Dios. Y debido a que son dádivas o concesiones divinas, ¿podremos tener algún motivo para enorgullecernos de ello? ¿Sí? ¿No, verdad? Claro que no. Dice en 1 Corintios 4:7, no lo busquen, se lo leo, dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, como si tú lo hubieras logrado, pues. Entonces se viene abajo cualquier motivo de orgullo. Es algo que tenemos que tener presente en este asunto de los dones. Son regalos de Dios. Y si son regalos de Dios, ¿de qué me voy a enorgullecer yo? Y si es regalo, no es por mérito. Eso es algo que tenemos que entender. No hay ningún mérito que yo pueda hacer para recibirlo. Entonces deja de ser regalo. Si por mi espiritualidad, ¿verdad? Porque todos los días oro 26 horas, no puede ser, ¿verdad? Pero así a veces se exageran las cosas, ¿sí? ¿Me va a dar más dones Dios? Entonces ya no es un don, ya no es un regalo, es un mérito, ¿verdad? Que yo estoy tratando de obtener. ¿No son indicadores de santidad? O como ya dijimos, méritos personales. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, que es otro de los pasajes que hablan acerca de estos dones. ¿Okay? 1 de Pedro 4, versículo 10, dice así: cada uno según el don que se ha ganado. ¿No dice así su Biblia? ¿No? Cada uno según el don que ¿qué? Que ha recibido, ministrelo. Ahí está la palabra ministrar. ¿Qué quiere decir, dijimos? Servir. Sírvalo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de tantas maneras, de tan diversas formas, que a todos nos ha dado dones y diferentes, para que cada uno, el que reciba o los que reciba, lo ministre, o sea, lo ponga al servicio de los demás. Entonces, una característica importante de los dones espirituales es que son, ya dijimos, para provecho de la iglesia, son para ponerlos al servicio de los hermanos. No son para enorgullecerme, no son para que me consideren más importante a mí, no son para hacer un show con ello. ¿Sí se dan cuenta? Si nos vamos a Romanos otra vez, Romanos capítulo 12, fíjense el versículo 6, Romanos 12, 6, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según qué, la gracia que nos es dada, ¿sí?, según el regalo que nos es dado por Dios, nos es otorgado por Dios, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, lo que sea que te haya dado Dios, dice, úsalo, úsalo. ¿Pero para qué? Para el beneficio de los demás, para servir a los demás. Entonces, son obra del Espíritu Santo, son un regalo de Dios. Número tres, son servicios o ministerios, ¿verdad? Si les gusta más esa palabra, por cuanto provienen de Cristo. Regresamos a 1 Corintios 12, y en el versículo 5, dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo, el que los da es el mismo. ¿Sí? De donde provienen es el mismo. Hay diferentes ministerios, dice, hay diferentes servicios. Entonces, los dones no son para la vida privada o el enriquecimiento personal, sino para la edificación de la iglesia. Ahí en el versículo 12, adelantándonos poquito, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Perdón, es el 14, capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 12. 14, 12. Dice: así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurar abundar en ellos, ¿para qué? Edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el propósito de ellos es edificación de la iglesia. ¿Sí? Vamos a Efesios 4, otro de los pasajes que le comenté que habla acerca de los dones. Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice aquí el Señor: y Él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo que dice en el versículo 12 es clave: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién? Nosotros, ¿verdad? La iglesia, los que hemos sido apartados por la fe en Jesucristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces vemos que son servicios, los dones son para el servicio y son operaciones sobrenaturales. Número 4, son operaciones sobrenaturales. Regresando a 1 Corintios 12, en el versículo 6, dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Les decía que esta palabra operaciones en el original es energeo, de donde viene energía. Es la facultad que da Dios para llevar a cabo algo. Es el poder de Dios que permite que se pueda llevar a cabo algo. Los dones provienen de Dios y por lo tanto, si provienen de Dios, son sobrenaturales. No es algo que nosotros desarrollamos, es algo que Dios pone en nosotros. Es la facultad dada por Dios de hacer algo. Fíjense, ahí mismo en el capítulo 12 de 1 Corintios, pero en el versículo 10, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Cuando dice aquí a otro el hacer, está hablando de lo que Dios ha dado. Esta palabra el hacer es la misma palabra energeo. A otro la energía o el poder o la capacidad para poder hacer eso. ¿Sí? Entonces es una acción sobrenatural de Dios. Por lo tanto, los dones son efectivos. ¿Sí? Los dones son efectivos no por quien los posee, sino por quien los da. ¿Sí? Es porque Dios los da, no por quien los posee. Otra cosa importante es que el don es la capacidad sobrenatural, no el lugar o el cargo en el que se ejercita. ¿Sí? Es la capacidad, no es el cargo, no es el título. Por ejemplo, el don no es tener un título de pastor, sino la capacidad sobrenatural dada por Dios para llevar a cabo la función de pastor. Y así en las demás áreas del ministerio, del servicio a Dios. Hemos estado de alguna manera hablando del propósito, pero vamos a tocarlo específicamente. Número 5, el propósito de los dones. Ya vimos en el versículo 7 que son para qué. Para provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia, dijimos, somos todos, ¿verdad? Somos todos. Entonces no es para mi provecho, es para el provecho de la iglesia. En el capítulo 12, pero en el versículo 25, dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el provecho al cual se refiere. Esa es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Son para la edificación de la iglesia. Vamos al capítulo 14, ahí mismo en Corintios, pero versículos 3 y 4. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Sí? Dejando claro que lo importante es el servicio que prestamos a la iglesia a través de los dones que nos da. En Efesios 4, versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué sirven los dones? ¿Sí? Para perfeccionar a los santos, a los cristianos, ¿sí? Para la obra del ministerio, o sea, para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Pedro 4:11, regresamos a Pedro. 1 Pedro 4:11 dice: si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo, fíjense bien esta parte, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, los dones son dados para el bien supremo. No es para mi beneficio, es para el bien de la iglesia. Se reciben de manera personal, pero deben estar a disposición de la comunidad. ¿Sí? Son para bendecir a la comunidad cristiana. Hay que hacer la aclaración de que no son lo mismo que la responsabilidad que tiene cada creyente. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad, el deber de evangelizar, el mandato dado por el Señor de evangelizar. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, hay el don de evangelista. Ya lo veremos. También todos debemos mostrar misericordia. Todos de alguna manera enseñamos, aunque sean nuestros hijos, pero tenemos, enseñamos algo, pero no todos tenemos el don de maestro. Entonces, todos tenemos cierta responsabilidad, cierto deber, pero no todos tenemos todos los dones. Veamos ahora cómo se distribuyen estos dones. 1 Corintios capítulo 12, vamos a hablar acerca de la manera en que se distribuyen estos dones, ¿sí? Versículos 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Él reparte como Él quiere? Como le place, buena manera de decirlo, ¿no? Bonita. Como le da la gana. ¿Sí? De acuerdo a su voluntad, en su soberanía, pero no arbitrariamente, en su soberanía, Dios reparte como Él cree que debe de hacerlo. ¿Sabrá Dios cómo hacerlo? ¿Sabrá Dios cómo hacerlo? Eso como que nos hace estar un poco más tranquilos, ¿no? Yo lo digo por mí. Si a Dios no le plació darme determinado don, Él sabe por qué no me lo da. A lo mejor me iba a enorgullecer con ese don. No lo iba a usar para provecho de la iglesia, ¿sí? Iba a ser más para perdición que para beneficio. Por eso no me lo da. Oye, pero es que yo quisiera que él, porque ese pues se ve más. ¿Sí? Se ve más. Él dice que lo distribuye como Él quiere. Dice, a este le doy esto, al otro, otro, al otro, otro, otra cosa, al otro, y así, ¿verdad? No a todos nos da los mismos dones. Entonces dejaríamos de ser un cuerpo, porque todos o funcionaríamos completos o simplemente no funcionaríamos. Si todos fuéramos corazón, ¿qué pasaría, Juan, si todos somos el puro corazón? Pues puro corazón, pero pues no vamos a ningún lado, ¿no? Bombeando sangre a lo loco, pero ¿a dónde? ¿Sí? ¿O somos todos X, ¿verdad? Parte del cuerpo. Cada quien cumple una función. A unos, dice, puso Dios en la iglesia de tal o cual forma. Fíjense ahí mismo en Corintios 12, del 19 en adelante, hace una analogía pues muy interesante. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo que les decía ahorita, todos somos puro corazón, pues ¿dónde está el cuerpo? ¿Okay? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué pasa si alguien en el cuerpo no ejerce su función? Le afecta, ¿no? Le afecta a todo el cuerpo. Si el riñón deja de funcionar, pues le afecta a todo el cuerpo. Si el cerebro manda la señal a las piernas de que se muevan, las piernas dicen, no me quiero mover, pues se afecta a todo el cuerpo. Y así sucesivamente. A lo mejor por la falta de algún miembro, el cuerpo sigue funcionando, pero no lo va a hacer de la manera en que está diseñado. ¿Te das cuenta la importancia de tu participación en el cuerpo? ¿O no? Aquí, en Gracia y Paz, queremos que todos participen, todos, que todos participen mediante los dones que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Oye, ¿pero qué dones me dio Dios? Ah, no sé. Ya veremos los dones específicos, a ver si tú te ubicas en alguno o algunos de ellos. pero principalmente en oración debes de pedirle a Dios que te muestre, y en acción te vas a dar cuenta que Dios te ha dotado sobrenaturalmente para hacer algo que ni te imaginabas que podías hacer. Pero tienes que echar a andar el carro, si no, no vas a saber. No se trata del show de unas cuantas personas, no es lo que buscamos, que unos cuantos sean los que hagan todo, ¿sí? Y gracias a Dios que aquí hay mucha gente, la mayoría está participando de alguna manera. Yo le doy gracias a Dios de veras por los maestros de los niños, los tienen que batallar, ¿verdad?, semana tras semana, ¿sí? Por los anfitriones, los que recogen las ofrendas, por los que coordinan que todo el lugar esté, ¿verdad?, funcional, por tantas y tantas funciones que se llevan a cabo que a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad?, que están operando, pero ahí están. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Cada creyente es poseedor de al menos un don, pero generalmente son más. Sin embargo, hay ciertos factores que dañan la armonía del cuerpo. Ya leímos ahí en 1 Corintios 12, ¿no?, que si alguno no quiere obedecer, pues afecta a todo el cuerpo. Si el ojo le dice a la mano, no te necesito, tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de usted, entonces pues no va a funcionar adecuadamente. Entonces, algunas de las cosas que afectan la armonía en el cuerpo son estos complejos de inferioridad que muchas veces nos atacan. Es que yo no tengo eso, es que yo quisiera aquello, ¿sí?, en lugar de averiguar qué es lo que Dios me ha dado para ponerlo a servicio de los demás. O también los complejos de superioridad, el que quiere dominar y desprecia a los demás, ¿verdad? La armonía se consigue cuando se da más honor a los que no tienen y cuando se comparten las penas y las alegrías de cada uno de los miembros. Esto es muy importante, somos un cuerpo, y en la medida que nos ministramos, nos servimos unos a los otros, entonces podemos funcionar como tal. Si tú sabes que alguien está desanimado, está pasando por una tribulación, está enfermo, visítale, llámale. Es parte de lo que tenemos que hacer como cuerpo, ¿sí? No esperen que unos poquitos, insisto, hagamos toda la chamba. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de que funcionemos como tal, como un cuerpo. Dice ahí en el versículo 29 y 30, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Obviamente a cada una de estas preguntas la respuesta esperada es no. Está planteado de tal manera que la respuesta esperada es no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Hacen todos milagros? No. Y dice en el 31, procurar pues los dones mejores. Y cuando dice aquí procurar los dones mejores, no es, yo quiero esos, ¿verdad? Lo está hablando en el contexto del cuerpo y del servicio, del provecho para el cuerpo. Entonces, cuando dice procura los dones mejores, aquellos que van a beneficiar de mejor manera a la iglesia en cada situación particular, esos son los que debemos de procurar. Mas yo, dice, terminando ahí el 31, les muestro un camino aún más excelente. Y el capítulo 13, que viene a continuación, no lo vamos a ver ahorita, habla del amor. Habla del amor. El 12 hace la introducción y pone realmente el fundamento de los dones. El 14 discute algunos asuntos importantes que había entre los corintios acerca de los dones, pero en medio de los dos capítulos está el capítulo que conocemos como el capítulo del amor. Y empieza diciendo Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Qué importante, en cada uno de los pasajes que habla de los dones del Espíritu Santo, vamos a ver que lo hace en el contexto del carácter del cristiano, del amor, que debe estar por encima de la manifestación del don. Y Pablo lo dice claramente ahí: si hago esto, si hago aquello, si hago show, si, ¿verdad?, si doy todo y no tengo amor, es puro bla, bla, bla, bla, es puro bluff. Entonces, lo importante de esto es que entendamos que Dios, al habernos puesto dentro de un cuerpo, nos ha dotado con capacidades sobrenaturales que tienen como propósito bendecir, edificar, servir al resto del cuerpo y hacerlo en amor, hacerlo en amor, cumpliendo de esa manera el segundo mandamiento. Jesús resumió los dos mandamientos en dos, ¿se acuerdan? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Qué bendición que contamos con esas capacidades que el Espíritu Santo nos da, pone en nosotros, para bendecir a los hermanos. Habilidades o capacidades sobrenaturales que provienen de Dios, que son concedidas por gracia, que están bajo el control del Espíritu Santo y que se conceden con el propósito de servir a la iglesia como un cuerpo para su edificación, para la gloria de Cristo, dando testimonio también a los no creyentes. ¿Sí? Qué importante se me hace a mí, y ha sido de veras muy revelador el haberme metido a estudiar este tema, porque pone las cosas en la perspectiva correcta, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que Dios quiere que entendamos y que hagamos cada uno de nosotros. Es maravilloso esto de ser un cuerpo. O sea, si lo piensan poquito, ¿verdad? Más allá del contexto de reunirnos una vez por semana, es algo de veras precioso. Es una oportunidad que tenemos de manifestar el amor de Dios a través de lo que Él nos ha dado. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer? Amén. ¿Oyeron? Ponerlo al servicio de mis hermanos. Ahí va la estrellita, Delia. ¿Sí? Alumna aplicada, ¿verdad? Me doy por bien servido si una persona aquí entendió eso y vamos a ver el fruto de ello, ¿verdad? Que Dios realmente se glorifique en todo esto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Te damos gracias porque en tu infinita misericordia tú has tenido a bien extendernos la oportunidad de salvación. Porque habiendo vivido apartados de ti, alejados de ti, en nuestros delitos y pecados, tú diste a tu Hijo, tú enviaste a Jesucristo a morir por nosotros. El justo pagando por nuestras injusticias. Gracias, Señor, por ello. Y gracias porque debido a esa justificación que tú has impartido a nuestra vida, hoy somos parte de este cuerpo que es tu iglesia y de la cual Jesucristo es la cabeza. Ayúdanos, Señor, a entender que somos grandemente beneficiados, muy bendecidos en ser miembros de este tu cuerpo, y que nos has dotado, Señor, con capacidades que vienen de ti para que funcionemos como un verdadero cuerpo, ayudándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, Señor. Gracias por ello, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.